Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las les lo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, la chispa que precipitó el estallido social en Chile, con Camila Rojas Valderrama. Capítulo 1. Confed realizará hoy una marcha desde Plaza Italia hasta el Mineduc. La convocatoria superó las expectativas y el desplazamiento por el Parque Forestal hasta el centro de Santiago se realizó en completa calma y resguardados por un fuerte contingente de carabineros. Segundo de la misión que juntos estamos acometiendo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. Sabes, Camila, que en estas conversaciones vamos recorriendo distintos momentos, distintos hitos, distintas estaciones de lo que es la trayectoria de una dirigente social o de un dirigente social, de un escritor, de un artista, de un estudioso de las ciencias sociales, para descubrir en ese recorrido momentos que dejaron fuertemente marcada su trayectoria e impactan hasta el presente. Pero también le dedicamos, Camila, y desde allí te propongo arrancar esta conversación, también arrancamos muchas veces conociendo a la invitada, conociendo al invitado. Y seguramente vamos, y tú nos contarás qué fue la Revolución Pingüina allá por 2006, o cómo te incorporaste a Izquierda Autónoma algunos años después. Pero el ejercicio es ir un poquito más atrás y situarte imaginariamente para que nos reconstruyas algún momento de tu infancia, de aquella pequeña, en San Antonio. Un momento de mi infancia, bueno, saludarlas y saludarlos. Bueno, siempre he vivido en San Antonio, nací y me crié acá en esta ciudad, no tan lejana a la capital de Chile, estamos algo así como una hora y media, 2 horas, y mis recuerdos de infancia están súper asociados a estar con mi familia, ¿no? Tengo una familia bien grande. Así bien somos 5 entre mamá, papá, hermano, hermana, hermano, tengo una familia extendida bien, bien grande. Así que yo creo que un recuerdo es estar en la casa de mi abuelita con ella, con mi abuelo, con mi tía, porque iba generalmente para allá y que llegaran mis primos, que llegaran otros tíos. Siempre estuve con mucha gente adulta, más que niños y niñas. Así que yo creo que eso debe haber marcado igual mi fácil. Mi abuelita siempre me contaba historias y parte de esa historia, si bien no vengo de una familia precisamente de izquierda, sí, por ejemplo, había muchas historias vinculadas al proceso de independencia en Chile, a las historias de Manuel Rodríguez. Entonces tengo algunas nociones y recuerdos de eso, pero como digo, asociados a la familia, a estar con la familia. Y bueno, y de hecho creo que sigo aquí en San Antonio precisamente por esos vínculos familiares, porque el 90% de mi familia está aquí. Camila Rojas Valderrama, diputada por Comunes del Frente Amplio y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Sabés que en alguna entrevista que leí que te hicieron para algún medio argentino, vos te encargás particularmente de remarcar, por favor, señalen, subrayen, remarquen que soy de San Antonio, no de Santiago de Chile, porque este es un país muy centralista y probablemente esa expresión valga también para la Argentina, con una megalópolis, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que organizó un sistema político, un sistema económico, un sistema cultural de alta pregnancia. ¿Cómo veías, para quedarnos un ratito más y después avanzar hacia otros territorios de esta conversación, cómo veías desde San Antonio, ya siendo estudiante de la escuela media del Colegio San Antonio, precisamente, ese vínculo con la ciudad capital? Sí, bueno, hay harto vínculo en términos de... Por eso yo decía en esa entrevista que Chile es muy centralista, porque, por ejemplo, en Chile tenemos unos canales que son de televisión abierta, y la mayoría de las noticias se tratan de lo que pasa en la región metropolitana y todavía más precisamente en el centro de la región metropolitana. Entonces, todas y todos en Chile, si estamos más o menos conectados, ya sea por los diarios, la televisión o hoy día las redes sociales, sabemos lo que está ocurriendo en la región metropolitana. Y es un asunto también de concentración de población, porque más de un tercio de la población de Chile vive en la región metropolitana. Entonces tenemos además esa concentración bien importante. Y por lo tanto siempre tenemos ese vínculo. Ahora, particularmente en el caso de San Antonio, San Antonio está, digamos, en un lugar como geográficamente bien privilegiado, porque estamos cerca de la región metropolitana, estamos cerca también de Valparaíso, el otro puerto en Chile, estamos cerca de Rancagua, que es otra región importante. Entonces estamos en un lugar en donde en definitiva podemos ir a cada uno de esos lugares cuando hay algo que no está en San Antonio. Por lo tanto, el vínculo con Santiago está en las universidades, la gente que se va a estudiar, se va a Santiago, se va a Valparaíso. Hay un grupo pequeño que se queda acá porque la oferta es muy, muy reducida. Está en ir a los hospitales de mayor complejidad, porque el hospital que tenemos acá no cumple con toda la, como decía, con las especialidades médicas. Entonces hay que viajar. Entonces así uno le va sumando ejemplos, ya como que es más o menos natural que cada San Antonino y San Antonina tenga que estar viajando a otro lugar en algún momento de su vida, ¿ya? Porque no, como todos los problemas y necesidades de la vida cotidiana, no todos se pueden resolver aquí, ¿ya? Entonces generalmente hay un vínculo con la región metropolitana, con la capital, en donde podríamos decir que está todo, porque como tenemos esta situación de alta centralización, no hay servicio que no esté en Santiago, y eso no ocurre en las regiones. A veces, yo cuando digo privilegiado en términos geográficos, porque estamos suficientemente lejos y suficientemente cerca, hay un bus que nos puede llevar, en auto es muy rápido, pero hay de Chile que son mucho más alejadas y a veces igual en términos de salud, por ejemplo, dependen de un viaje a la capital, ¿no? Y cuando estoy hablando alejada, no sé, puede ser 10, 12 horas en bus o 3 horas en avión, con los costos que ello significa. Y si vamos a lo extremo, eso es mucho más. En bus a Arica, en el norte, es más de un día. Hija de una madre modista y un obrero de la construcción, Camila Rojas Valderrama se crió en la ciudad costera de San Antonio. Se mudó a Santiago de Chile para estudiar y se tituló en Administración Pública y Magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Su formación en el feminismo estuvo estrechamente ligada a las luchas estudiantiles que se desencadenaron en la República de Chile a partir de 2011, cuando a las protestas en contra de la mercantilización, las estudiantes sumaron sus reclamos por igualdad en el trato, el derecho a caminar en espacios seguros y a tener igual participación que los varones en los claustros estudiantiles. Camila Rojas Valderrama es diputada por Comunes, integrante del Frente Amplio y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Sabés, Camila, que a veces en este especie de recorrido retrospectivo, que desde ya te agradezco que nos lo pongas en esta situación de compartir, uno encuentra, y te lo mencionaba en la presentación, hitos, momentos fuertes, y me imagino, pero ese imaginar lo corroborás o lo rectificarás vos, que integrando el Centro de Estudiantes allá por 2006 del Colegio San Antonio y participando activamente en la denominada Revolución Pingüina, puede ser, lo pongo con esa potencialidad, puede ser que se haya generado un antes y un después en tu devenir, en tu formación política. ¿Fue así? ¿No fue así? ¿Qué huella te dejó esa Revolución Pingüina? Y de paso aclaranos de qué se trató, ¿no? Voy a partir por eso último, por de qué se trató. Bueno, en la movilización del 2006 yo creo que tuvo varias cuestiones que la hicieron particular. Una de ellas, más relevante, es que tuvo carácter nacional, ¿ya? Si bien, y de hecho no partió en la capital, no partió en Santiago, sino que en otra ciudad, en Lota, con un liceo que en ese entonces le llamaban... Lo denominaron el liceo acuático, ¿ya? Porque uh-huh. Se llovía. Y ahí parte el contexto de movilizaciones, eso se extiende a nivel nacional, en la región metropolitana hubo muchas tomas y empezaron a suceder a lo largo de todo Chile. Esa es una primera característica, ¿ya? El carácter nacional. Y el segundo es que la demanda también tenía un carácter bien particular, porque era respecto de un asunto constitucional. Había una ley orgánica constitucional de enseñanza en Chile, la llamada LOCE, su sigla, y esta movilización era principalmente para terminar con la LOCE, ¿ya? Que era una de las últimas leyes que dejó la dictadura. Entonces, era una movilización también muy, muy conectada con la discusión con la que estamos hoy. Por eso nosotras repetimos harto que el 18 de octubre, que la revuelta popular que Chile vivió durante este tiempo, no fue algo espontáneo en términos de que no tuviese antecedentes previos, porque lo cierto es que los tienen una serie de movilizaciones y una de ellas es la estudiantil, y uno de esos procesos es lo que se vivió el 2006 a nivel de los estudiantes secundarios. Y bueno, ahí el proceso de tomas, yo creo que a varios y varias que no estábamos, que a lo mejor no teníamos mayor conciencia política, que quizás sí teníamos cierta conciencia organizacional de compartir espacios, de no sé, pues tener el centro de estudiantes y organizar algunas actividades, pero que no estábamos o no veníamos, por ejemplo, de una familia que estuviese como más vinculada a la política, yo creo que fue un espacio súper valioso porque posterior a eso, además quedamos conectados con otros colegios de, en este caso, de la ciudad, de la región, conociendo otras realidades también. Entonces, siempre esa movilización y ocurre después con otras en Chile, tenía como esa doble cara, lo que pasaba en el propio colegio, las deficiencias de cada uno de los colegios por separado, pero a su vez lo que nos pasaba a todos, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo creo que ahí hay una riqueza de, digamos, de formación política que es muy potente, muy, muy, muy grande, porque antes de eso no habíamos tenido esa generación otras experiencias de ese carácter, como cada uno sabe el problema que tiene cada uno, pero compartirlo y ponerlo en definitiva como que no es un problema individual, sino que es un asunto colectivo, en este caso el que en Chile la educación fuese un negocio, ¿no? Que se estuviese lucrando con la educación. Fue un proceso bien, bien relevante. Incluso también tenía antecedentes de movilización previa. Los estudiantes secundarios en Chile siempre han sido muy movilizados, y los estudiantes universitarios el 2005, es decir, el año anterior, también habían dado una pelea cuando se instauró el crédito con aval del Estado acá en Chile. Este crédito que también generó un negocio bien importante, pero en el caso de educación superior. La Revolución Pingüina fue el primer alzamiento de masiva participación y manifestaciones protagonizadas por las y los estudiantes secundarios de Chile a favor del derecho a la educación y en respuesta a la privatización del sistema de educación impuesta por la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet Ugarte, que ejerció el terrorismo de Estado entre 1973 y 1990. La Revolución Pingüina ocurrió entre los meses de abril y junio de 2006 y se reactivó entre septiembre y octubre del mismo año. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que antes mencionaba que seguramente entre Chile y Argentina hay parecidos, hay vasos comunicantes que nos igualan. Pero cuando uno ingresa en el territorio que vamos a rotularlo, el de la educación, hay brechas importantes. Acabas de mencionar el negocio de la educación, dicho de otra manera, la mercantilización de la educación y lo que eso significa. Pero algunos años después de la Revolución Pingüina aparecen otras problemáticas dentro del el movimiento estudiantil, que a lo mejor se civilizaron en 2011, pero venían de larga data. Denuncias de acoso sexual, denuncias de abusos sexuales en las instituciones educativas y la no igualdad en la participación de los claustros de varones y mujeres. Ese nuevo dato, ¿qué le suma a la histórica lucha que recién describiste de estudiantes secundarios y universitarios, ya entrada la segunda década del siglo XXI? Sí, tú ahí me mencionabas un hito que es el 2011, esta movilización muy masiva, reconocida a nivel internacional por la educación pública gratuita y de calidad. Ese era el lema de la movilización, la principal bandera. Y si lo pensamos desde ese punto de vista, el feminismo o quizás otras banderas asociadas no estaban en la primera línea, digamos. Pero es bien importante que desde el 2011 empiezan a surgir, tanto a nivel secundario como universitario, colectivos, secretarías de género y sexualidades, se empiezan a formar y a expandir. Entonces se comienza a vivir un proceso de mayor conciencia en ese sentido, pero de manera, digamos, muy localizada, ya como eso empieza a crecer, pero crece progresivamente hasta que en 2016 aparecen los primeros casos de acoso ya de manera denuncias más masivas, digamos, y el 2018 el mayo feminista aquí, ya, ahí ya se desarrolla la movilización con esos tópicos. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El 17 de abril de 2018 se realizó la primera movilización feminista en la Universidad Austral de Chile, donde estudiantes del Círculo de Mujeres tomaron el edificio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esa casa de estudios, denunciando casos de acoso y abuso entre estudiantes. A partir de ese día, se desencadenó una serie de manifestaciones realizadas por estudiantes universitarias y de secundaria de Chile, exigiendo medidas en contra de los académicos acusados de abuso sexual, la eliminación del sexismo de la educación, por la realización de cambios en los planes de estudio y capacitaciones sobre igualdad de género. Pero quería decir también que surge a raíz de que hay compañeras que se empiezan a organizar desde el 2011 y a poner sobre la mesa que la educación tenía que ser no sexista también, ya que se necesitaba incorporar ese aspecto y que no podía ir detrás de que la educación fuese pública, gratuita y de calidad, sino que terminar con los estereotipos también tenía que ser un asunto que nos preocupara. Ya, pero cuesta que tome lugar como prioritario. Y a mí me pasó el 2016 que nosotras intentábamos que la demanda de educación no sexista tuviese un lugar, y yo tenía que convencer a compañeros dirigentes de otras universidades cuando era presidenta de la FECH, ¿ya? Entonces no estaba, digamos, en las nociones primarias de muchos estudiantes la importancia. Camila Rojas Valderrama, titulada de Administradora Pública en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Pero bueno, hay un trabajo de organización, de articulación, de convencer y de también de presión, porque finalmente el mayo feminista de 2018 también es presión no solo hacia las autoridades universitarias o a las autoridades de gobierno, también está relacionada con los pares, ya con además que hay denuncias en todos los niveles, no solo en relaciones jerárquicas, ¿no? O sea, digamos, con profesores y autoridades de las instituciones de educación superior, también en relaciones afectivas entre compañeros de un mismo curso, digamos, de una misma carrera. Entonces se pone todo en tensión en términos de qué tipo de relaciones estamos estableciendo. Entonces yo creo que ahí cuando mirábamos, por ejemplo, el 2006, que hay un salto en términos de que esto ya no es algo individual, sino que es un problema de todas y todos, en el caso de la movilización feminista y este cruce con la movilización estudiantil, está como la evolución en términos de decir, bueno, no están solo las desigualdades asociadas a lo económico, ya como a las clases en términos más clásicos, sino que también están estas otras discriminaciones y estas otras desigualdades que son igual de importantes, ya como no son solo otras, sino que también las tenemos que abordar, y en el mundo estudiantil se reproducen, pues ya, si al final era darnos cuenta de eso también, que no solo era algo que estaba pasando afuera, con sueldos más bajos, con doble jornada, con expresiones de violencia física, abuso, femicidio, sino que también tenía una expresión dentro de las instituciones de educación superior, en las carreras, o sea, carreras más masculinizadas y otras más feminizadas, distintas valoraciones respecto de cada una, también abuso y discriminación. O sea, no era el espacio más seguro ni el menos hostil para las compañeras. Entonces, ahí yo creo que hay procesos de concientización bien, bien relevantes y, como digo, tienen algunos antecedentes que a mí me tocó ver en vivo, que era la formación de esta secretaría. Y luego, y en el caso del mundo secundario, por ejemplo, hubo movilizaciones, hay antecedentes de chiquillas que iban a los colegios y ponían en tensión, por ejemplo, los gritos que había en las marchas, ya, como gritos machistas. Entonces hubo todo un proceso de concientización y, como digo, de que el movimiento feminista se hiciera presente en el movimiento estudiantil y lo tensionara y lo hiciera pegarse un salto bien, bien relevante. Baja el arma, le dije, pidiendo no seas cobarde, por favor. La chispa que precipitó el estallido social en Chile, con Camila Rojas Valderrama, capítulo 1. Cuando descendí a los infiernos encontré mucha gente que quería salir. Quise caminar como ellos, intentar entender lo que nos ata ahí. Quemaremos a los demonios, asesinos cobardes, dueños de la nación. Quemaremos a los demonios, asesinos cobardes, dueños de la nación. Siempre supe que no hay tierra de Dios. Esta tierra es de las dos, de indígenas y de marginales. Esta tierra es de mi hijo, el paganismo, el erotismo salvaje. Esta rebelión que ahora viene hacia mí, yo la voy a recibir entre mis piernas que ahora tiemblan y arden. Yo la voy a recibir con este fuego para poder. Este fuego para poder amarte. seguís en Instagram? Búscanos, Tramas Radio.